13 y 31 minutos de la mañana, como cada jueves, tenemos una cita con la biblioteca. Nos marchamos hasta la José Hierro. Bueno, tenemos a Mercedes Regidor al otro lado de la línea telefónica. Mercedes, muy buenos días. Hola, buenos días, Diana. Bueno, pues estamos en un jueves un poquito raro porque sabe a viernes con esto del festivo mañana, pero arrancamos mes. Bueno, el mes de diciembre cargadito de cosas en la biblioteca, imagino. Pues sí, tenemos muchísimas actividades preparadas ya para todos estos días y está todo en la programación. Uh-huh. Así que no hay nada más que hacer que mirar en la página de la biblioteca o en la programación cultural y ahí está todo con detalle, pues todos los talleres, todos los cuentacuentos, todas las manualidades que se pueden venir a hacer en la biblioteca durante estos días. Yo digo además siempre todas las semanas que un buen truquito, o que al mí al menos me ayuda mucho, es también seguir a la biblioteca en las redes sociales, ¿eh? Porque vosotros siempre, bueno, pues os ocupáis de recordar las cosas que hay próximamente y los que tenemos mala cabeza, pese a tener un calendario enorme en la nevera y la agenda, bueno, pues en las redes sociales nos ayudan un poquito a que no se nos olviden sobre todo las fechas, cuando hay que ir a recoger invitaciones o en las que nos podemos inscribir a las diferentes actividades, ¿verdad? Sí, hay que estar muy atento a todo lo que se dice a través del blog, a través de la página web y bueno, pues es nuestro recordatorio, que lo tenemos todo, lo llevamos en el móvil, si no en el ordenador, si estamos viendo cualquier cosa y ahí ya sabes que haces un hueco para acercarte a la biblioteca, inscribirte tú, inscribir a tus hijos en cualquiera de las actividades que va a haber durante todo el mes de diciembre. Bueno, yo tengo ya una fecha súper marcada, el próximo lunes día 9 para pasar a buscar invitaciones. No sé si es lo primero de lo que me vas a hablar, pero yo lo tengo eso marcadísimo, este lunes el día 9 y el próximo lunes el 16, creo que es la otra fecha que ahora lo estoy diciendo de cabeza y no sé, para las actividades infantiles, ¿verdad? Sí. Todos los días hay cosas, pues el viernes 13 tenemos un cuentacuentos con Titiricuenti, el viernes 20 también otra actividad para niños entre 1 y 2 años, porque sabes tú que cubrimos todas las edades, claro. Los más chiquititos a los más mayores. Por eso decía yo lo de el lunes y el 16, porque si no me equivoco, para el cuentacuentos del día 13 las invitaciones se pueden recoger el día 9 y para el del día 20 el lunes 16, ¿verdad? Efectivamente, así es. Y luego para juvenil y adultos, igualmente, pues seguimos con las charlas de Talavera en la brújula del tiempo, que este miércoles 11 tratará sobre las iglesias mudéjares en Talavera. Tenemos otras charlas también muy interesantes, presentaciones de libros. Y como ya sabes, pues seguimos con los clubes de lectura, que ahora haremos un pequeño impasse, un pequeño descanso en las Navidades y nos retomaremos de nuevo en enero. Oye, Mercedes, ¿y qué hay con esas actividades, esos talleres que preparáis todos los años con motivo de las vacaciones escolares? Siempre la biblioteca organiza muchas actividades para los más pequeños de la casa durante estos días que están de vacaciones. ¿Ya está todo preparado para las mismas? ¿Ya tenéis las fechas y demás? Mis compañeras de infantil ya tienen todo eso organizado y bueno, ya simplemente para que la gente se vaya apuntando en los días que están destinados y yo creo que a disfrutar de ellos y nada más. Bueno, pues lo que decimos, es muy importante tener presente, pues eso, el blog, por supuesto, acudir a la biblioteca desde Cultura, que nos cuentan también todas esas actividades que hay previstas. Pero este mes de diciembre es, bueno, pues especialmente, diría yo, bueno, llenito de cosas. Es que tenéis prácticamente todas las semanas 3 y 4 cosas. Desde luego que sí, pues. Desde talleres para construir cuentos con cajas de Lambe, también las bebetecas, los bebecuentos de los 5 lobitos para esos chiquitines, títeres, el mamut y el dragón, que es muy, muy divertido, niños a partir de 3 años, el taller de dinocamisetas, que es un tema que interesa muchísimo a los niños, Y bueno, pues un espectáculo de magia, no podía faltar un espectáculo claro que de magia. Sí, además eso a los pequeños de la casa les encanta, pero a los papás que les acompañamos nos gusta, sí, yo creo que todavía mucho más. Sí, sí, sí. Se ve en las caras lo que disfrutan los padres y los niños. Bueno, pues Mercedes, muy pendientes de todos esos medios para recordarnos todas las actividades, cada uno en casa. Seguro que tenemos además, bueno, pues eso, desde los papás que están más pendientes, de los más chiquitines, desde los bebés y los pequeños de la casa que todavía no saben leer y están ahí iniciándose y están ya muy pendientes, los propios niños que ya tienen capacidad de leer y que están muy pendientes de todo lo que pasa y son los primeros que nos lo recuerdan, y bueno, pues ya los más mayorcitos, adolescentes y el resto de miembros de la familia, que por sí solos, como decimos, lo mejor apuntarlo en la agenda para que no se nos olvide y hacer bueno, pues un seguimiento a través de las redes sociales, en la web de Cultura y por supuesto la propia biblioteca. Mercedes Regidor, muchísimas gracias por habernos atendido una semana más. Gracias, Diana. Nos vemos en la biblioteca. Muy bien, aquí os esperamos. Bueno, que tengáis un fin de semana largo, como yo digo, estupendo. Hablamos la próxima semana. Gracias, igualmente. Hasta luego. Running like a dog, fighting like a bitch too much, and you just can't stand it, baby. Even when I fall, you don't seem to give two shits, 'cause you're just too cool, baby. 13 y 37 minutos de la mañana y lo que estamos hablando, bueno, pues un mes de diciembre que arranca con ese festivo mañana en el que conmemoramos el aniversario de nuestra Carta Magna de la Constitución, el día 8 de diciembre con esa festividad de la Inmaculada Concepción. Y bueno, muchísimas cosas por hacer en la biblioteca, desde luego. Lo tienen este mes de diciembre al completo, 3 y 4 eventos cada semana y por supuesto muy pendientes de esas actividades que se llevarán a cabo para los más pequeños de la casa durante su parón, sus vacaciones de Navidad. No se lo pierdan, ¿eh? Y hay que estar, bueno, pues yo diría que muy atentos porque son actividades que tienen muchísima demanda. Eso significa que desde la biblioteca están trabajando muy duro y lo están haciendo muy bien. Nuestro agradecimiento, como siempre, como cada semana, desde OIZ Radio. Vamos a escuchar un poquito de buena música y seguimos aquí en el magazine de OIZ Radio, 13 y 38 minutos de este jueves 5 de diciembre.